Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan nuevamente. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes, acá en un Quito medio caluroso, medio primaveral. Les damos la más cordial bienvenida de quienes hacemos el programa. Soy Cristian Navarrete, les presento a mi compañero de todos los miércoles. Hola, ¿qué tal, queridos amigos que nos escuchan? Hoy aquí en la frecuencia de Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Y como ya lo dijo Cristian, este es un encuentro más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en un lugar donde vamos a hablar de literatura, un poco más relacionando la obra, el autor con el tiempo moderno. Y es un placer estar aquí, acalorados, pero dichosos de que nos acompañen, disculpen. Un saludo también para Dani, que nos aporta desde los controles. Y bueno, hoy tenemos acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes al gran escritor Ernesto Sábato, uno de los más grandes dentro de la literatura y dentro de la física, que bueno, ya vamos a ir desentrañando su biografía, su contexto y parte de su obra, todo lo que nos pueda alcanzar. Y pedimos disculpas para todas aquellas personas que nos están escuchando y que no abarquemos todo lo que es Ernesto Sábato en esta tarde. Exactamente. Hoy nos invita el espíritu de Ernesto Sábato a conocerlo un poco más a fondo, a discutir un poco sobre su obra. Connotado ensayista durante su época de escritor, un novelista directo y concreto con lo que quería expresar, y un convencido de sus ideales y defensor de los mismos a rajatabla. Considerado por muchos como el único escritor que se le podía poner pico a pico a Jorge Luis Borges y disfrutar de una conversación amena. Sí, Ernesto Sábato, como todos, bueno, la gran mayoría conoce, nació en Argentina, en un barrio de Buenos Aires, en Rojas, escritor. Sus tres novelas espaciadas por el tiempo, que componen su producción estrictamente literaria, que es El Túnel, escrita en 1948, sobre Héroes y Tumbas en 1966, y Abaddon, el Exterminador, en 1974. A pesar de ello, Ernesto Sábato es una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana dentro de la década de los 60. Con esto comparte este renovado dentro de esta década tan especial, la renovación dentro de la literatura. Y dentro de todo ese contexto social dentro de Latinoamérica y Argentina específicamente. Connotado estudioso de la física, se doctoró en ciencias matemáticas y también físicas, trabajó en el laboratorio Curie de París, en donde en 1945 decidió abandonar esta rama del conocimiento humano para dedicarse a la producción netamente literaria. Sí, así es. Por lo tanto, vemos que Ernesto Sábato compartió un renovador manifiesto dentro de sus técnicas narrativas. Por ejemplo, las superposiciones de tramas y la fusión de la novela y el ensayo fueron exclusivamente sus patentes. Mientras que en lo temático se orientó hacia una indagación de signos existencialistas sobre aquellos abismos humanos y la previvencia de la barbarie dentro de la civilización moderna que tanto criticó y que tanto nos hizo reflexionar a través de sus textos. Dentro también de sus obras se encuentra un reclamo a las crisis humanas, principalmente crisis existenciales, que aborda todo lo que es la complejidad del ser humano. En su novela El Túnel, su primera obra, publicada, ya lo dijo Cristian, en 1948, hace una perfecta comparación y estudio acerca de lo que es la vida en la urbe, en el Buenos Aires de la época, y va desentrañando los personajes, el pintor y su pareja María Iribarne. Una de las informaciones que les tenemos, querida audiencia, es que Ernesto Sábato se doctora en física en la Universidad de La Plata en 1938 y se inicia ahí su prometedora carrera dentro de esta rama como un investigador científico, lo cual lo lleva a París, donde es becado para trabajar en el célebre laboratorio Curie. Allí trabó amistad con los escritores y pintores del destacado movimiento surrealista, en especial con André Breton, quien fue uno de los personajes que alentó a Ernesto Sábato a inmiscuirse dentro de la literatura. Por lo tanto, vemos esa desde donde despierta su fascinación hacia el existencialismo, hacia eso, hacia inconsciente, que motiva todo su obra y toda su reflexión acerca de la sociedad y de cómo vamos ejerciendo esa libertad de ser seres humanos. Una de las anécdotas más curiosas que tiene Ernesto Sábato y que comparte en su autobiografía Antes del Fin es del cómo le dijo a sus jefes en el laboratorio Curie que iba a dejar este trabajo. Le pidieron que se quede, que lo recapacite muy bien, que no deje su puesto de trabajo, ya que era muy connotado y muy respetado dentro del círculo de científicos. Pero Ernesto Sábato estaba muy decidido a empezar su carrera literaria y dijo, no, me voy. Entonces sus jefes, sus superiores, le dijeron, muy bien, si usted se va, solo le pedimos que escriba algo digno de leer. Ernesto Sábato aceptó el reto y le regaló, 3 años después de su renuncia, la joya literaria que lo puso en la palestra mundial, El Túnel. Así es, y después de esto que comenta Marcelo, en 1940 regresa nuevamente a la Argentina, con muchas críticas por todo lo que había dejado dentro de la rama científica y de todo lo que se había gastado dentro de su beca y todas esas cosas que suceden dentro de lo económico para las personas que estudian. Él regresa y comienza a dictar clases en la Universidad de La Plata, pero se ve obligado a abandonar la enseñanza tras perder esta cátedra, porque sus reflexiones o su vida tomó ya un rumbo específico, y él escribía artículos en contra de Perón, que en esa época estaba liderando el país de Argentina. Aquel mismo año publica Uno y el Universo, en 1945 específicamente, en el que criticaba el reduccionismo, en el que desenfocaban varias temáticas dentro de lo científico y la deshumanización de la ciencia que él tanto criticó, que ya Marcelo lo indicó hace un instante. Estas ideas y una honda crisis vocacional y existencial que padeció 2 años antes de su orientación definitiva dentro de la literatura. La obra que se prefigura y buena parte da dentro de sus fundamentos y de su brillantez es lo que acaba de decir Marcelo, que es El Túnel, y luego Sobre Héroes y Tumbas, libros que, como le ponen los cuentos vivientes, les recomendamos que puedan leerlos. Ernesto Sábato, en esta tarde acá en el programa. Correcto, y sobre su primera obra, el libro que lo catapulta, ya hablábamos, es El Túnel, en cuanto a literatura. Pero ya lo dijo Cristian también, y todo el mundo crítico lo conoce, Ernesto Sábato fue un gran ensayista. Y fue exactamente su primer libro de ensayos, Uno y el Universo, el que lo puso en la palestra de la literatura, no solo argentina del momento, sino también mundial. Puesto que Albert Camus hace un pequeño epílogo a este libro, en donde dice que el escritor es una persona sumamente madura y conoce las necesidades de su tiempo y de su vocación. Dentro de este texto, Sábato habla de Borges, de Kafka, de Joyce, de la condición del lector y más que nada de la sociedad actual que se le viene. Uno y el Universo es uno de los textos con microensayos más potentes que siguen calando dentro de nuestro tiempo. Sí, dentro de este contexto desde la vida y obra de Ernesto Sábato, vemos que dentro de su carrera literaria estuvo influida desde el principio por el experimentalismo y por el alto contenido intelectual dentro de sus obras. También, como ya dijimos, se marca mucho esas raíces existencialistas dentro de su obra, y el ejemplo más más palpable es el túnel, donde ahonda varias contradicciones e imposibilidades dentro de esta, este concepto y esta figura del amor, donde mientras, en cambio, sobre Héroes y Tumbas, presenta una estructura mucho más compleja y de la cual ya vamos a hablar a continuación. No sé qué te parece, Marcelo, si, como es de costumbre acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, darle paso a la música, amenizamos para con un poquito de música, disfrutar más de la tarde y empezar a entrar ya en calor aquí en este diálogo con Ernesto Sabato. Vamos a escuchar a Hugo Hidrobo y su tema El Gran Eclipse. Ya volvemos con el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya terminó el gran eclipse y se prendió algo de hash. Nosotros quisimos que alguien nos diga lo que hicimos con el agua. Ya terminó el gran eclipse y entra el crujir de dientes. Nosotros seguimos hundidos en el gran caldo de brea del Yasuní. Bueno, y volvemos con el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esperamos que se hayan despejado un poquito con esta musiquita. Y bueno, vamos a continuar. Pero primero vamos a mandar unos calurosos saludos. Mando un saludo para Brenda Tipán, para Van Elema y para el gran profe Marco Villarruel, que están pendientes de las cosas que estamos publicando en Facebook, nos escuchan. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, este trabajo es para todas esas personas que están pendientes. Y para las que no, les invitamos para, bueno, criticarnos, reflexionar, para poder también que nos den nuevas ideas. Compartir ideas, gustos literarios, que nos propongan qué autores quieren conocer. Enviamos un fuerte saludo a Estefanía Chaparro, que nos escucha desde el norte de la capital, en Carapungo. Dice, me gusta mucho Ernesto Sábato, también nos sigue en Facebook. También a Juan Flores, que nos escucha desde su lugar de el trabajo. El gran Juan Flores. Nunca falta, siempre es fiel oyente de este, el programa, su programa, El Galpón de los Cuentos Vivientes. Y bueno, y continuamos, como ya habíamos remarcado antes del corte musical, dentro de la novela El Túnel de Ernesto Sábato, aquí se ahonda dentro de esas contradicciones, de imposibilidades del amor, mientras que sobre Héroes y Tumbas presenta una estructura mucho, mucho más detallada, mucho más compleja, más también elaborada como para novela. Sí, para los lectores, o sea, es medio confuso al leer al comienzo de la obra, porque tiene diversos niveles de narración que enlazan vivencias personales del autor y también episodios de la historia argentina, dentro siempre de una reflexión que caracteriza a Sábato, dentro de ese creciente pesimismo hacia todo. Ambas novelas tuvieron gran repercusión dentro de su vida, y hay un tema importante dentro de sobre Héroes y Tumbas. A Sábato sus amigos siempre lo se enojaban con él porque él quemaba muchos de los escritos que él hacía. Era muy kafkiano, seguía sí, el ejemplo de Kafka, de sí, quemar varios escritos. Sí, él quemaba. Y él en una entrevista asegura que iba a quemar sobre Héroes y Tumbas, y sin embargo su esposa le pidió que no lo hiciera, y dentro de una enfermedad de su esposa, él, como un gran gesto de amor, dentro del hospital, llegó un día y le dijo, mira, aquí está el libro. Entonces me parece una de las historias más sobresalientes dentro de estos procesos humanos y dentro del amor, y capaz que no hubiésemos tenido sobre Héroes y Tumbas también. Tal vez esos pequeños detalles que Ernesto Sábato tenía con sus allegados eran muy, muy, muy sentidos, muy, muy pegados a lo que él reclamaba dentro de sus obras, que era la falta de humanidad dentro de la sociedad y dentro de en sí del ser humano. Como ya lo dijo Cristian, sobre Héroes y Tumbas presenta una complejidad lectora y narrativa bastante elevada, puesto que tiene diferentes matices de voces y cómo se va presentando. La novela arranca con un fragmento de una noticia del diario de Buenos Aires y luego empieza con un flujo de conciencia muy poderoso. Sin embargo, Ernesto Sábato intercala entre el intimismo que nos presentó en El Túnel a una polifonía dentro de Sobre Héroes y Tumbas. Nos habla de un gremio de ciegos que empiezan a analizar el Buenos Aires de su época y por qué no a la sociedad actual. Nos habla también de lo que ocurre mientras una hija intenta asesinar a su padre, y es toda esa construcción, toda esa amalgama de voces que le dan forma a Sobre Héroes y Tumbas lo que hace al lector inmiscuirse mucho más en su estructura. Thomas Mann aplaudiría la estructura de la misma, reconociendo a Ernesto Sábato como uno de los escritores más elevados de su momento y digno de leerse en todo el mundo. Sobre Héroes y Tumbas se publica en 1966 y la edición definitiva es de 1966. Fue publicada primeramente en 1961 y su edición definitiva fue en 1966. Es una de sus obras más ambiciosas dentro de sus textos. Y como ya marcó Marcelo, la compleja construcción de esta novela y los diversos registros del habla rioplatense que él marca dentro de su obra, plasma en Sobre Héroes y Tumbas el tecnicismo formal como un fundamento dentro de la dispersión dentro del texto en sí. También la pericia narrativa de Sábato consiste en hacer pasar desapercibidas estas cosas para el lector, que luego se vuelven evidentes dentro de sus dificultades mismas de leerlo, y que supone esta gran historia de todo un país que luego se centra dentro de la historia de esta joven Alejandra, que marca esta brecha entre dos clases sociales, ¿no? Esta lucha de clases que no termina nunca. Entonces vemos que aquí cómo se va plasmando esta construcción compleja dentro de un mismo texto, donde es lo bonito de la obra, ¿no? Correcto. Y además de Sobre héroes y tumbas, aparece una tercera novela, Abadom el exterminador, en donde Ernesto Sabato cierra su ciclo literario, netamente como escritor de novelas, porque va a seguir produciendo artículos de crítica y mucho más ensayos. Y en Abadón presenta otra vez la complejidad del Buenos Aires, la modernización, cómo los personajes empiezan a relacionarse con la urbe, hace alusiones a Sobre héroes y tumbas. Muchos críticos dicen que el que no lee Sobre héroes y tumbas y se lanza a leer Abadón no lo va a entender, porque hace muchas referencias, lo conecta tan bien con El túnel y Sobre héroes y tumbas, que también se dice son una trilogía, ¿no? Son unas tres, las tres joyas o la divina triada de Ernesto Sabato. Sí, las novelas, aquellas novelas que son, como dijimos anteriormente, son meramente literarias. De ahí él escribió ensayos y escribió cuentos cortos, pero... Y también se dedicó a la pintura, posteriormente sí, fue pintor. Que en ese sentido vemos que la novela Sobre héroes y tumbas está contada a través de tramas paralelas y circulares, como ya dijo Marcelo, que se presenta por un lado a los últimos miembros de una declinante familia oligarca bonaerense, y por otro lado el funesto desenlace dentro de esa trayectoria vital del general Juan Lavalle, tras caer en un combate durante una sublevación contra Rosas en 1841. Por lo tanto, sus seguidores, dentro de esto, llevaron a entender, dentro de eso, como dice Marcelo, o sea, no entendías la una novela con la otra, o sea, tenías que entender todo, tenías que haber leído el otro, tener algún conocimiento dentro de la historia argentina también, como para poder sobrellevar estos textos. Por lo tanto, esa particularidad dentro de los textos de Sabato hace ese gran escritor que fue. La particularidad de Sabato radica principalmente en lo que ya lo recalcamos del inicio. Sabato fue un excelente matemático y un gran físico. Por lo tanto, leer su obra literaria como tal es un duelo completo y es un reto intelectual para el lector, porque tiene que enfrentarse a un mundo matemático bien estructurado. Sábato en el túnel te muestra un fragmento de la intimidad personal que puedes sentir en cualquier momento, te puedes representar con el personaje, pero en Sobre héroes y tumbas te presenta variables, como se conocen en el mundo de la matemática. Un número altera el resultado de otro, y por ende sale Abadón el ángel exterminador, que recibió en 1979 el premio a la mejor novela extranjera en Francia. Así es, dentro de esto, lo que dice Marcelo Abadón el exterminador se centra en torno a esas consideraciones sobre esa sociedad contemporánea argentina, sobre su pueblo, sobre su condición babilónica y su presente. Esta novela adquiere una dimensión surreal, si se puede decir, donde se funde la realidad y la ficción en una visión totalmente apocalíptica. Esta novela comienza como Sobre héroes y tumbas, con una breve reseña de algunos acontecimientos producidos en la ciudad de Buenos Aires en los comienzos de los años de 1973. Como ustedes conocerán, fue el comienzo también de la dictadura militar, y que sumió en total terror a ese país a lo largo de la década, y esta novela se refiere a esos sucesos, y no es otra cosa que la muerte de un estudiante, en la cual se narra dentro de esa obra, en el sótano de una comisaría a manos de sus torturadores. Incluso desde el título de la novela ya te hace alusión a algo referencial a la dictadura, ¿no? Y Sabato, recordemos, él lo decía, al principio fue un socialista. No ha pegado mucho a las ideas que actualmente se conciben de las lecturas que se han hecho de Lenin y de Marx. Sabato analizó estas obras de rajatabla.

después de algunas copas, se sienten inspirados los americanos. Y es muy común hallarlos bailando sin descanso, derrochando la gracia de los americanos. Y bien, amigos míos, ya basta por ahora. Le dije lo que pude de los americanos. Y si los ven, le dan mi respetuoso saludo. A los americanos. Continuamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes, seguimos hablando del gran Ernesto Sábato y dentro de sus curiosidades. ¿Qué más tenemos, amiguito? Bueno, una de las curiosidades más grandes se dio cuando juntaron a Ernesto Sábato, perdón, y a Jorge Luis Borges en una cafetería, primero en 1971 y posteriormente, 4 años después, en 1974, en un departamento, para que hablasen de diversos temas: literatura, cine, filosofía, política. Y el compilador de estas conversaciones personales, íntimas, dijo que se sentía una persona tan minúscula en medio de dos titanes. Pues Jorge Luis Borges, como ustedes ya saben, tenía su forma laberíntica y adornada de ver la realidad y también su obra literaria. Mientras tanto, Ernesto Sábato era un poco más concreto y mucho más ordenado el momento de hablar. El texto se llama Diálogos Borges Sábato y pueden encontrarlo en cualquier biblioteca que gusten visitar o librería, porque fue publicado y lanzado por NC. A lo largo de su vida literaria, Ernesto Sábato fue reconocido con distintos galardones, entre ellos el Premio Miguel de Cervantes, el de la Sociedad Argentina de Escritores, el Premio Internacional Menéndez Pelayo y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y la Medalla de Honor en la Universidad Carlos III. Vemos que Ernesto Sábato, también no sé si tú tienes algún dato sobre eso. De lo que yo sabía, que Ernesto Sábato tenía muchas posibilidades de ganar el Premio Nobel en Física. Realmente se habló mucho de este tema, de que Ernesto Sábato podría ser uno de los candidatos a ganar el Premio Nobel de la Física, pero recordemos que para 1940, la época en la que él se encontraba trabajando en el laboratorio de París, también se dio lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estos rumores de que pudo haber sido se quedan solo en eso. Rumores, puesto que después de la finalización de la guerra, Ernesto Sábato ya se presentó como un escritor y regresó a la física únicamente para hacerle referencia dentro de sus ensayos y dentro de su obra como tal. Y antes de continuar, quiero mandar unos saludos para Jorge Luis Yangua y para Rommel, que nos están escuchando. Un saludo muy fraterno y gracias por escucharnos. Somos del Galpón de los Cuentos Vivientes, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche, acá en Radio Barba Azul, dentro de la Casa de la Cultura. Un saludo especial para Rodi Chavarría y su equipo de fútbol, Los Pijudos, que están un poco desmotivados, puesto que han perdido un partido importante, pero la vida continúa y es mejor acompañarla de buena música y de buena literatura, como lo hacemos aquí en este espacio de todos los miércoles, el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y continuamos con la tertulia con Ernesto Sábato y continuando con esta la narración de Abaddon el Exterminador, donde Ernesto Sábato pretende ayudar a comprender estos acontecimientos dentro de esa barbarie que pasó dentro de la década de los 70 en Argentina con la dictadura. Si bien el método utilizado por Sábato dista de basarse en el científico, los argumentos que utiliza dentro de la novela son confesiones, son diálogos y algunos sueños que se involucran dentro de todo esto que pasó. Además, y esta es una nueva singularidad de la novela de Sábato, el propio autor es uno de los personajes y que vive y habla con sus fantasmas, con sus criaturas, con sus monstruos, precedentes de algunas de ellas en Sobre Héroes y Tumbas, como ya Marcelo lo destaca. Por lo tanto, vemos que ahí hay como una paridad y que estas tres novelas como que es un mundo dividido en tres. Y este camino que sigue Sábato dentro de sus novelas arman todo este revoltijo tan encantador y que fascina dentro de que atrae mucho y sigue atrayendo a la lectura de Ernesto Sábato, y lo ha vuelto un escritor sumamente contemporáneo en nuestro tiempo. Cristian ya mencionó a los fantasmas de Ernesto Sábato, y yo voy a hacer hincapié un poco en esto, porque en 1967, Ernesto Sábato, como lo dijimos, fue un gran ensayista, lanza una obra que va a ayudar a muchos futuros escritores a centrarse un poco más en lo que es la profesión de escribir, cuando publica el escritor y sus fantasmas, en donde hace diferentes análisis acerca del estilo, la metáfora, el posicionamiento político, la forma de leer la realidad, la estructura de la novela, el contenido, la construcción de personajes, que para Ernesto Sábato, como un escritor ya reconocido para ese momento, empezaban a convertirse en temas realmente que llamaban su atención, puesto que él decía, si yo soy un escritor, tengo la capacidad y la potestad de crear un personaje que utilice mis argumentos para reclamar la realidad, ¿qué debe tener, qué elementos debe reunir este personaje o toda mi obra como tal para consolidarse y también levantar su reclamo y que perdure? Este libro de ensayos, como toda la obra de Ernesto Sábato, fue publicado por Seix Barral, y ustedes pueden encontrarlos en la actualidad, sigue llamando mucho la atención, principalmente porque hace hincapié en las preguntas que un escritor joven se las hace, ¿no? ¿Para qué escribo? ¿Cómo debo escribir? ¿Qué cantidad de palabras tengo que decir? Ernesto Sábato era muy conciso, les recordamos, era matemático, por lo tanto era muy directo y además adecuado, precisaba la realidad como tal. El camino que sigue Ernesto Sábato para explicar toda la barbarie que pasó en Argentina lo toma luego dentro de sus ensayos y de sus demás textos de una forma muy preferente, a través de la sociología, a través de la historia. Es un viaje que Ernesto Sábato nos lleva hacia el fondo de esa propia noche, de la propia madrugada donde los escuadrones entraban a las casas y se llevaban aquellas personas que pensaban de una manera diferente a todos aquellos jóvenes, y dentro de eso, esa búsqueda de la barbarie inconsciente que no siempre se presenta ni se manifiesta en otras circunstancias, para Ernesto Sábato fue un rostro sanguinario y una mueca grotesca e insustancial dentro de todo ese contexto en el cual él vivió y del cual él escribió e hizo partícipe dentro de sus obras. Ernesto Sábato, con el pasar de los años, se fue convirtiendo en un verdadero personaje, no solo por su capacidad de escritor y su maravillosa forma de enconar la realidad, de interrogarla, sino también porque experimentó dentro del mundo de la pintura. Primero, siendo físico, pasó a la literatura, y de la literatura se lanzó a conquistar el mundo de los colores, la pintura, y también recibió buenas críticas. Su primera época se caracterizó por ser una obra completamente de colores oscuros, rojos, azules, negros, en donde Ernesto Sábato daba a entender la interioridad que no se atrevía a mostrar a través de sus cuentos, de sus obras, y tampoco de sus microcuentos, sino que a través de sus obras pictóricas intentaba decirles a las nuevas generaciones de que un ser humano es capaz de expresarse a través de múltiples canales, que no pierda la capacidad de comunicarse con sus semejantes. El reconocimiento internacional de Sábato acabó por convertir a este escritor en una autoridad dentro de la sociedad argentina y la sociedad mundial. Una suerte de formador de opinión que, por paradójico que esto parezca, al asumir ese papel se fue alejando progresivamente también de la actividad literaria. Desde mediados de la década del 70, más que un escritor consagrado, Sábato presentó una conciencia moral que actuaba en este sentido como un llamado de alerta frente a una época que él no dudó de calificar de sombría por todo lo que pasó. Esa identificación entre Sábato y la autoridad ética quedó muy reforzada por su labor como presidente dentro de esa Comisión Nacional que se llamó de la Desaparición de Personas, CONADEP, ahí en Argentina, para la que fue designado en 1983, luego que ya regresó ese país a la democracia con Raúl Alfonsín como presidente. Aquellos meses Sábato se dedicó a investigar la represión durante el gobierno militar, y que no lo dejaron con ningún aliento ni espacio para la literatura, para lo que él se dedicaba. Finalizado estos trabajos dentro de esta comisión, Sábato, tan genial como fue, resumió aquella experiencia con las siguientes palabras: he estado en el infierno. Así es, Ernesto Sábato estuvo a la cabeza de esta comisión que investigó todos los crímenes que cometieron durante la dictadura. Y si bien es cierto lo que dice Cristian, lo alejaron, estas actividades lo alejó un poco de la literatura, Ernesto Sábato no dejó de escribir. Y durante todo este proceso, en 1983, terminado su trabajo como presidente y encargado de la investigación, presentó un informe al que todo el mundo en Argentina y Latinoamérica lo llamó el Informe Sábato. Es este informe, que en 1984 fue, por lo tanto, fue galardonado el Premio Cervantes Ernesto Sábato, involucra todo esto, ¿no? Todo lo que pasa y todo, y vemos que ahí Ernesto Sábato, como ya hemos venido hablando, dentro de estos escritores y escritoras comprometidas y comprometidos respectivamente, eso, o sea, comprometido con su época, comprometido con su obra, comprometido con su vida, acerca de esas falencias dentro de la sociedad. No sé, Marcelito, si hay otra musiquita, podemos ir como ya para ir concluyendo en la parte final ya del programa, ponerle algo de ritmo a esto. Correcto, Cristian, como sabes, el tiempo se nos va rápido aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, así que vamos a escuchar otro temita. Héctor Napolitano nos acompaña con Cuando Pienses en Mí. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el aire celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. Porque Regresamos acá al Galpón de los Cuentos Vivientes, ya en la recta final de nuestro programa, hoy hablando de Ernesto Sábato, uno de los escritores más reconocidos a nivel mundial y latinoamericano por su certeza literaria y su forma de estructurar las palabras y presentarnos una realidad distinta, primero intimista, luego más cruda, convencido de sus ideales y cómo los defendía. Aplaudido por muchos, envidiado por otros, Ernesto Sábato se consideró y se a sí mismo como un escritor ermitaño y sobre todo crítico. Y bueno, y en esta parte final del programa, bueno, me permito en comentarles o reflexionar acerca de su ensayo La Resistencia, que se publica en el 2000. Este libro se divide en 5 partes, en los cuales se perciben hechos de la misma vida del autor, diversos temas del criticismo a la sociedad moderna, al individualismo, a esa pérdida de valores espirituales y a aquella necesidad de la comunicación con el otro, que Sábato lo expresa también dentro de su obra. Y en su primera parte él destaca y dice: porque a medida que nos relacionamos de manera abstracta, más nos alejamos del corazón de las cosas, y una indiferencia metafísica se adueña de nosotros. El hombre está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo que lo rodea, siendo que es allí donde se dan el encuentro, la posibilidad del amor, los gestos supremos de la vida. Correcto. Como ustedes ven, Ernesto Sábato siempre fue un conciliador de la palabra, buscaba que el ser humano se reconozca y que reconozca al otro. En su texto de ensayos, Apologías y Rechazos, hace alusión también a que, terminada ya la guerra y todo lo que fue el perseguimiento de judíos a los nazis y viceversa, les dice: no solo por pronunciar la palabra judío presentamos un problema, el problema radica en que somos seres humanos. Por lo tanto, interrogarse sobre el ser humano es interrogarse sobre la nueva problemática de nuestro tiempo. Para Sábato, él entendía que los seres humanos se hallan en esa profunda soledad existencial, que ya no se comunican con el otro, y destacaba y decía, ¿no?, la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos alienta, comprendemos que es el otro el que siempre nos salva. Por lo tanto, vemos que dentro de esas frases tan cortas, nos aporta esa comunicación afectiva que ya él lo destaca en el 2000, y lo destacó inclusive anteriormente dentro de todas sus obras de las cuales hemos hablado esta tarde. Y esta idea de dentro del ensayo de La Resistencia, él aplica y comienza a aparecer cuando explica que esta resistencia consiste en no permanecer en una actitud pasiva, sino más bien quejarse de ese ruido y de lo que llama intrusión sensorial, de eso de que el hombre se está acostumbrando a aceptar pasivamente una constante intrusión de dentro de como nosotros somos, ¿no?, dentro de lo sensorial, y cómo vamos y terminamos siendo una servidumbre y una esclavitud dentro de lo mental a través de los medios, a través de nuestras autoridades, y cómo se manifiesta eso en una sociedad en la cual hay que darse cuenta cuando vamos a trabajar, que te están robotizando, que un sistema en el que sencillamente si tú levantas la voz te cohíbe, te coacciona, no te permite expresarte libremente como te gustaría. Sin embargo, Ernesto Sábato también tuvo momentos, como ya lo dijo Cristian, resaltando el obsequio que le dio a su esposa cuando estaba enferma, también tuvo momentos dulces, digámoslo así, y fue igualmente en su texto de ensayos, El escritor y sus fantasmas, en donde Ernesto Sábato reconoce la dulzura de la construcción humana, diciendo: una palabra de aliento puede cambiar un mundo. Por lo tanto, si un libro tiene una palabra dulce, imagínate cuántos mundos puede cambiar. Estamos entrando ya a la recta final de esta charla, aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos semana a semana y encuentro con encuentro. Hablando también de estos encuentros, les recordamos que seguimos en el sorteo del libro de Jorge Luis Borges, ¿no es así, Cristian? Bueno, eso sí, lo que pasa es que el día hubo un problema, el día jueves anterior, en el cual no pudimos hacerlo, así que lo vamos a hacer este jueves, el día de mañana en Musicalizados con Gabriel Ortiz y Brenda Tipán. No se pueden perder este libro para todas aquellas personas que les gusta Borges y les gusta la lectura. Escríbanos, lo único que nos tienen que contestar es la siguiente pregunta a nuestras redes sociales, o nos pueden llamar o pueden venir acá y decirlo. La pregunta es: ¿cuál de estos escritores no ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Samuel Beckett, Juan Ramón Jiménez o Oscar Wilde? ¿Cuál de estos tres autores no ganó el Premio Nobel de Literatura? Bueno, y seguimos con este nuevo galpón de los cuentos vivientes, con el gran Ernesto Sábato. Bueno, ¿qué más podemos decir de este gran escritor? ¿En qué nos enseña dentro de sus obras aquella crítica a la globalización, aquella uniformidad en la cual este concepto, esta forma de vida, este paradigma, hace uniforme a los seres humanos, y esta uniformidad destruye las culturas que se caracterizan por eso, por ser tan diversas unas con las otras? Según el mismo Sábato, que remarca que la relativización por parte de esta cantidad de culturas y la globalización del ser humano ha perdido el sentido total de los valores, y es en efecto esa importancia de las culturas, es el conocimiento de todas esas cosmovisiones, que donde nos otorga esa perspectiva necesaria para mirar enriquecedor como desde otros sitios, ¿no? Correcto. Ernesto Sábato se caracterizó por reclamar a la globalización, y no solo al proceso de globalización, sino a las personas que permitían y permiten que estos procesos sigan andando dentro de nuestra construcción cultural, individual y más que nada nuestra constitución humana. Levantó la voz con su libro La Resistencia, con su autobiografía Antes del Fin, también lo hizo con Heterodoxia. A través de su obra literaria y ensayística, Ernesto Sábato nunca dejó de preguntarse a dónde va nuestro tiempo y, lo más importante, qué vamos a hacer antes del fin. Así es, y para... bueno, para ya ir concluyendo, Marcelo y querida audiencia, puedo decir que, bueno, Ernesto Sábato profundiza en lo efímero de la vida, profundiza y también habla del cómo hay solo una vida y cada hora y cada momento es único y que no se vuelve a repetir, y que tenemos esa oportunidad en la cual nosotros podemos manifestarnos durante esa vida. Y también afirma que en lo principal en cada ser humano es cumplir lo que cada cual cree dentro de su destino. De acuerdo con esto, uno va tomando decisiones para irlo ejecutando, y por otro lado también vuelve a esta denuncia el fin de esta sociedad y cómo no es capaz de producir algo perdurable. También esas decisiones nos acercan tanto a ese efímero de la vida y efímera de la muerte, con la apertura de algo nuevo y una confianza dentro de nuestras vidas. Bueno, eso es lo que nosotros... al fin, aquí con el Galpón de los Cuentos Vivientes. Es un placer hablar de escritores como Ernesto Sábato y de todos los escritores y escritoras que hemos trabajado aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, porque nos acercan un poco más a esa conexión humana. A manera personal, me atrevo a decir que la lectura es uno de los caminos en donde el ser humano mantiene aún su condición de ser humano. No está mediado por una tecnología, no está mediado por un paradigma social. Se puede liberar internamente a través de la lectura y compartir un diálogo mutuo con el autor que está disfrutando. Así es. Bueno, y nos despedimos sin antes agradecer a Rommel y a Jorge Luis, que nos están escuchando y que nos pidieron una cancioncita para la despedida, La Maldición de Malinche. Vamos a poner ese al final, bueno, al despedirnos. Muchísimas gracias para todas esas personas que nos escucharon. Muchísimas gracias, Dani y Dani, en los controles. A los Dani. Y nos despedimos. Gracias, Marcelito. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por escuchar el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un encuentro más, una tarde más, un escritor y un libro más. Así es. Hasta la próxima semana, y no se olviden, mañana, Musicalizados. Nos despedimos.